Muy buenos días, hoy comenzamos esta transmisión de Sayonara Radio, el cual, bueno, estamos en el inicio de semana, está completamente nublado por acá. Pero hoy tenemos un tema muy especial, es el fanservice. Esto no voy a compartir imagen del fanservice en el chat. Pero ya saben, chicos, ahorita ya puede empezar a darle vuelo a la hilacha y les voy a hablar un poquito sobre el fanservice. Además de todo esto, recuerden que pueden escucharnos en las aplicaciones Radio Rakugen, en Android, en TuneIn, buscándonos como Radio Rakugen. Y además de todo esto, pueden Ay, le tengo que bajar el volumen porque casi no me escucho ahora que me acuerdo. Listo. Y recuerden, pueden unirse al chat en el Chatango, buscando el chat de Radio Rakugen, o en la página de internet radiorakugen.com. Bueno, chicos, recuerden que ahorita pues vamos al bloque musical, son dos canciones por bloque. Ya están los pedidos completamente abiertos y no se me ocurre otra cosa, pero ya saben, chicos, empezar el inicio de semana con todo, con tocho morocho, como dicen. Y regresamos. Sous-titrage Société Radio-Canada れってこんな用事で言っておいて、それなのに気になっちゃって、どうにも仕方なくて、これはもしかして君に二度目のね、思い出すだけで胸苦しくて、付き合ってる人がいるって振られて泣いてまむた話で、火事が折れなくなっちゃったって忘れられなくて、未来禁止してます二度目のね、でも走り出しどうも認められない、君の Bueno, pues regresamos y les mencionaba, primero vamos a mandar saludos a todos los que están ahorita en el chat. Veo que nada más hay 11 personas, así que saludos a 76 Lode Borlor, Drey Mange, Vocaloid Warrior y los 4 Anons que están ahí. Entonces, un saludo y gracias por estarse reportando por la mañana. Bueno, les voy a mencionar un poquito sobre el fanservice, porque no voy a pasar imágenes, si no me van a poner una regañiza al rato el jefe. El fanservice, o como lo pronuncian, fansaverus. Ok, no debo pronunciarlo en japonés. Es un término el cual se utiliza en el manga, en el anime, para referirse a superfluos en la historia principal para diseñar o divertir o atraer a la audiencia. Sabemos que por lo general lo utilizan nada más para atraer a la audiencia, porque aprovechan a los personajes femeninos que hay. Por ejemplo, en el chatango voy a poner una imagen de, creo que se llama Erse Scarlet o algo así. Y un ejemplo, por ejemplo, bueno, ahorita vamos con ejemplo. El término es utilizado en algunas ocasiones de forma despectiva, disculpen, en especial cuando se usa una crítica en aspectos sin gracia, el uso excesivo o atractivo visuales, que es lo que decía ya, para atraer público. Ya saben, todo ese tipo de cosas vende. Y bueno, las historias que carecen de sustancia cuando el estilo visual es lo único que hay que destacar. Y bueno, no solamente hay una variante de fanservice, de hecho el fanservice tiene una familia muy muy amplia. Creo que me quedé sin fondo otra vez. Ah, miren, sí tengo fondo. Ya me estaba preocupando. Bueno, por lo general el fanservice es utilizado en los videojuegos, especialmente los RPG. Su significado sigue siendo el mismo contenido añadido para el entretenimiento de los fanáticos. Y uno de estos ejemplos puede ser Dead Alive, en donde se utiliza mucho las chicas pues en bikini, que se esté desprendiendo la ropa y quede completamente en ropa interior. Y voy a compartir una imagen de Dead Alive por el chat. Espero no me vayan a regañar. Odio cuando no aparecen las imágenes que yo quiero buscar. Ya apareció. De hecho, les voy a contar una pequeña anécdota. Cuando tenía PlayStation, descargué Dead or Alive y me puse a jugarlo como todo buen macho pro lomo plateado en la sala de la casa, así que ya se imaginan cómo fue la expresión de mi madre. ¿De qué estás viendo? Pues ya ven. Pero ustedes compartan a qué personaje les gusta, o sea, que ver el fanservice o algo, porque el fanservice es parte del día a día, de la vida, de todo. Sin el fanservice no existiría algo bueno. Y bueno, contándoles un poquito de más de fanservice. Se me atoró esta cosa. Listo. En la definición, únicamente se utiliza para excitar al espectador, como podrían ser desnudos y otros tipos de agregados visuales. Muchos de estos agregados han llegado a convertirse en un cliché para la audiencia. Por ejemplo, las series animes de 1980 y 90, mientras las series más recientes o más viejas, pueden encontrarse desde los episodios del traje de baño, las aguas termales, que pueden demostrar una relativa desnudez o subir un poco el tono en la serie. Hay otro tipo de fanservice que resulta muy muy comunes, como son las bragas de las mujeres, los movimientos de los pechos, acercar la cámara a la parte trasera, o bueno, existen varios ejemplos, pero yo creo que está de más mencionarlos porque ustedes saben a lo que me refiero. Y en ambos, bueno, se utiliza excesivamente el tono incoherente. En algunos ejemplos, por ejemplo, si han visto Eiken, o en los personajes de Dog Days, donde repetitivamente a lo largo de las 3 temporadas, cuando presentan a los personajes, les acercan demasiado la cámara o algo por el estilo. Aunque el fanservice sexual sigue centrándose principalmente en la figura femenina en los años recientes, es cada vez más común ver a los personajes masculinos que sean blancos del fanservice, por ejemplo en Free. Pero pues de ahí no sé nada, yo no he visto Free, así que ni para qué hacerle el cuento. Bueno chicos, vamos al bloque musical. Son dos canciones. Recuerden compartir en el chat a qué personaje les gusta ver el fanservice. Compartan los fanservice favoritos. Y en un momento más, bueno, ya tenemos los pedidos. Esto me parece que la canción Deadman Wonderland no me permite abrirla porque tiene derechos de Sony Music Entertainer Japón, o sea, no tengo un proxy. Hazme un favor, hazme llegar el nombre de la canción. Ah, es el opening de Pokémon XYZ, espero tener el mismo y no fallarte con la canción, si no de igual manera te encargo el nombre. Vamos al bloque musical. Y esto es Nana Mizuki. ¡Suscríbete! Bueno, pues regresamos y ahora vamos a hablar sobre los cosplays con fanservice. Les voy a contar una pequeña experiencia que tuve. De hecho, ahorita ya empezó el temporal de lluvias, así que es otro show. Bueno, les voy a mencionar en el cosplay. El fanservice por lo general es para vestimentas fetichistas, como pueden ser catgirls, que ya saben, son chicas con orejas de gato. Muchas veces hasta el kimono, las yukatas, que principalmente en el Tanabata o en el Obon. Los uniformes, por ejemplo, las conejitas Playboy, las sirvientas, las Miko, que son sacerdotisa, enfermeras, mujeres policía, race queen, camareras. Y los uniformes escolares, como pueden ser los bloomers, trajes de baño o tal cual el uniforme. ¿Qué empecé a babiar? Ok, no, ese era broma. Les voy a contar una pequeña experiencia que tuve en una convención de anime. Yo no tiendo a buitrear. Muy rara vez cuando buitreo. Pero hace la última convención de anime a la que pude ir, me tocó ver a una chica muy muy linda. Y pues llevaba... se me olvidó el cosplay de que era. Dejen recuerdo. Bueno, no recuerdo muy bien el cosplay de quién era. Casi no... Sí me fijé, pero... no lo suficiente como para mencionar. Entonces... pues... me tocó ver que esta chica tenía... pues esas medias que van hasta el muslo. Entonces... pues... nada más me la topaba y era voltear a verla y... me la volví a topar y volver a verla y... me la volví a tomar... a topar y volver a verla. Alguien dijo buitre. el Vocaloid Warrior ya sabe que cuando dicen buitre tiene que aparecer. Él dice buitre. Digo, alguien dice buitre y él dice ¡ah! Bueno, el caso es de que al final le terminé pidiendo su número y su Facebook. Ahorita acaba de subir unas fotos buenísimas que por respeto no las voy a subir ni nada, así que no les voy a hacer al cuento. Por respeto no voy a subir las fotos del cosplay de ella para que si la conocen no meterme en problemas. Pero les voy a subir al chat una foto de cosplay de fanservice. Y ya ustedes me dirán qué onda. Recuerden, chicos, qué personaje les gusta ver el fanservice. Que los que no tienen, qué personaje les gustaría que tuviera. Recuerden que para eso también existen los fanarts actualmente, en donde pueden ver un poquito más de su personaje favorito sin llegar a... bueno, a un extremo. Como profanarla. Bueno, vamos al bloque musical y ahorita regresamos. Hace cara, hace arica. ちゃったりして、ここからの話、長い長い話、一つ残念な話、魔法使いじゃなかった私。 Bueno, pues regresamos y les iba a mencionar una cosa. No hay pack. nada más son fotos de cosplay con fanservice que encontré de manera random. Casualmente las tenía en el celular y dije, bueno, vamos a compartirla, pero ahorita que puedo ver a la Yukin en HD, que es la conejita. Uy. Les puedo pasar el nombre de la cosplayer y ya si ustedes lo quieren buscar, pues búscanla. Excepto de la que aparece de Pokémon, ella no la conozco, pero de las otras, sí, con todo gusto les puedo pasar el nombre de las cosplayers. Bueno, vamos a continuar con el tema. Bueno, yo les voy a mencionar el personaje que me encantaría ver con fanservice. Porque, bueno, en la serie casi no hay. Bueno, más bien no hay, porque es una serie, pues, pudiéramos decir infantil. Pero, pues, tiene muy buen agrado a la vista. Personalmente, pues, me van a decir que soy un pervertido de lo peor o algo por el estilo. Pero no me van a negar que también ustedes la quisieran ver el fanservice de ella. Si quieren saber de quién estamos hablando, únanse al chat. Ahí mismo pueden ver. Bueno, no puedo presumir que no he visto porque y existen las imágenes de las imágenes hentayosas o algo por el estilo. Pero ¿quién no ha querido ver a Serena de Pokémon? Y ahorita parece el osito. ¿Quién no ha querido ver a Serena de Pokémon? Pero de la serie, en situación de fanservice. O sea, ese sería mi único placer culposo. Porque las demás personajes rondan entre los 17 o arriba de los 20 años. Pero en México sí sería un placer muy muy culposo, porque en la serie en México tiene una edad menor, muy muy menor, demasiado menor. Ah, miren, casualmente encontré una imagen de fanservice que voy a compartir. Y ok, creo que es la mejor imagen, porque nada más aparece la del videojuego. Ah, miren. El otro día vi un otaku triste y lo animé. Nocto, te la rifaste con eso. Ustedes, pues, compartan el personaje que les gustaría ver el fanservice. No sé, ¿cuál sería su placer más culposo de ver en fanservice? Porque, bueno, en Senki Sesshō Shinpō Hair, que sería Tsubasa Kasanari, el traje que tiene casi no deja nada a la imaginación, así que ya se imaginan cómo está el show. Y dice Nocto, son personajes ficticios, no existen. Sí, eso lo sé y todo, pero todo eso vende, así que no me van a negar que no les gustaría ver un personaje así, o de igual manera algún cosplay. Solicitaron un pedido que no conozco, la verdad, pero vamos a darle una oportunidad. Me llama un poco la atención tu pedido, pero vamos a complacerte. Es mucha música instrumental. Dice, yo no conozco a ningún otaku triste y la primera imagen de Serena ya la vi ayer. Sí, de hecho ayer compartimos muchas imágenes de Serena. Es que tomando en cuenta también, no sé si fue pedido o lo pusieron por poner, pero ahorita continuamos con eso. Vamos a seguir con el fanservice. No veo, bueno, si han visto Ecchi, sabrán a qué me refiero. Por ejemplo, en la serie Rosario más Vampire, o en High School D4D, más bien en High School D4D, abusan del fanservice, a más no poder. O sea, desde el primer episodio aparece Rhea en la cama desnuda. De hecho, no hay imagen que no encuentre en Google si escribo High School D4D. Esto ya empezó. Deadman Wardenland dice: personajes ficticios, recuerdo. No, bro, no digas así. Pues me encanta con un. Ah, muy bueno que defiendas al anime. Es que les iba a compartir una foto del cosplay de un personaje, pero no encontré, así que ya se imaginan cómo. Y dije, no, vamos a descargar alguna mejor. Pero sí es un placer muy culposo porque. O sea, se supone que en el anime tiene 16, pero. En México, la traducción de Cartoon Network tiene 10 años. O sea, pues es mucho. Voy a mencionar unas series con excesivo fanservice. Y ustedes, pues, no me van a dejar mentir. Si miento, pues, me lo corrigen, por favor, por el chat. Las series con excesivo fanservice que hasta el momento que yo conozco puede ser High School of the Dead, en el cual pueden ver el movimiento sumamente excesivo de pechos, esto, ya tu waifu con el que puedes ver el movimiento excesivo de pechos, el episodio de la bañera, cosa que están muy muy también en algún aspecto desproporcionadas. En Toloveru también hay excesivo fanservice, pero la serie es puro fanservice, ahora que lo notan. Otra serie que también tiene excesivo fanservice es, oh Dios, no recuerdo la imagen, no recuerdo el nombre de la serie, pero o sea, la serie que estoy pensando hasta en el opening tiene fan service, o sea, voy a compartir de hecho las imágenes del opening y ustedes me dicen qué serie es y no, o sea, todo el fan service que tiene. Bueno, pues ya mero nos vamos. Es un día muy muy nublado, de hecho aquí en la ciudad. No, creo que todo el día se la va a pasar lloviendo, algo por el estilo. Esperemos que no. Bueno, no, así está bien, que haga frío en algún momento. Bueno, veo que se conectaron muchos más al chat, entonces Pico Seven, bienvenido. Chacant, bienvenido también. Y Nocto, que lleva 6 minutos en el chat, también bienvenido. Dice, no porque todas las chicas dan bolas, solo piensa que algo de eso, dice Nocto. No sé, ahí las opiniones dependen de cada quien, honestamente. Si a alguien le gusta el fanservice o le gusta ese tipo de cosas, o sea, pues bien por él, que le guste lo que le guste, pero no por eso pues, hay que hacer una discusión o algo que puede estar afectando. O sea, respeto entre todos es lo principal. Ok, Nocto ahí tiene razón. Makoto merecía la muerte en School Days. Makoto es el hombre ideal para los otakus. No, de hecho, Nocto, yo no comparto esa opinión porque se liga a todas las de su clase. Tomando en cuenta que Makoto, es, las imágenes que pasé, no sé qué, no recuerdo el nombre del anime, se los debo, pero me tocó verlo. Lo que dice Nocto, que Makoto es el hombre ideal, no comparto esa opinión, porque para empezar, la serie la englobaron completamente, o sea, se fueron solamente por el camino malo, pero tomando en cuenta de que la serie salió de un Eroge, que de hecho está muy bueno, se lo recomiendo. O sea, ¿qué puedes esperar de un Eroge? que lo van a convertir a serie. Entonces, ¿qué es lo que buscas ahí? O sea, si existen otro tipo de herojes, por ejemplo, White Album, en donde el protagonista pues nada más tiene una novia y eso, pero se empieza a enamorar de la amiga. O sea, es otro tipo de show. Aquí los que quisieron hacer todo lo de la serie de High School, School Days, nada más se fueron por el camino de las, en donde todos estaban seduciendo. O sea, como que nada más jugaron un camino y dijeron, ay, vamos a hacerlo una serie y a ver qué pasa. Pero de ahí en fuera, si hayan tomado otros caminos, hayan visto que nada más se queda o con Cotonoja, o se queda con Sekai, o con quien sea. Porque sí existe el camino que nada más se queda con una. Pero también está el camino de en donde se queda con todas, o sea, hace poligamia. O el camino en donde se queda solo, o en donde está, aparece muerto. O sea, no es solamente hablar sobre eso, sino hablar también sobre toda la serie completa. Y ya después empezar a ver qué onda. Entonces, por eso, Noctos, no comparto tu opinión sobre lo, el video de High School, que digo, de School Days que pones. Pero pues también cada quien. Pero pues yo los invito a jugar el Eroge. Dice Ano 94, el osito me seduce a mí. no quiero saber cómo te seduce, Pero creo que va a ser otro, no sé, School Days. Con final malo. Voy a compartir las dos últimas imágenes con fanservice. Y recuerden, chicos, pues ahorita ya se terminó Sayonara Radio. De hecho, ya estamos en el último bloque de 5 minutos para despedir el programa. Lamentablemente, pues hoy no va a haber anime, anímate. Uma-chan, pues está un poquito malita, pero el día de mañana la van a poder escuchar en el horario de siempre. Y nada más comparto las imágenes y en un momento más nos despedimos. Bueno, no voy a compartir las imágenes. No me deja publicarlas, así que pues ya ni modo. Esto, bueno, pues esto fue Sayonara Radio por Radio Rakugen. Muchas gracias por haberme escuchado en este inicio de semana, que no sé, que hasta mi voz no se escucha muy animada como el día de ayer. Recuerden, chicos, seguir en sintonía de Radio Rakugen. Hay muchísimo más, está el Auto DJ, están hay muchos más programas el día de hoy, lunes. Recuerden darse una vuelta en el horario. Y bueno, pues ya saben, nosotros nos escuchamos hasta el día viernes de 10 a 11 de la mañana. Muchas gracias a todos los que me han escuchado el día de hoy, los que han participado en el chat. Y recuerden, yo soy Tsubasa, esto fue Sayonara Radio por Radio Rakugen. Escúchenos en todos los lugares donde nos lleven, en la aplicación, en TuneIn o por la página de internet, y únanse al chat. Bueno, pues los dejo y chao. no se cae.